Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Regular nada más. Hoy amanecí con la garganta un poco apretada. ¿De veras? Sí, ¿usted cree que sea faringitis? A ver, diga. No, no, así no. Llénese los pulmones de aire y grítelo todo lo duro que pueda. All right, ya. ¿Ya qué? ¿Es faringitis o no? Ah, yo qué sé. ¿Cómo que no sabe? Claro que no, ¿acaso yo soy médico? Entonces, ¿para qué me dijo que gritara U? Para ver si me asusta un cobrador que me está esperando ahí en la puerta. Póngase 10 pesos de multa por usar a su jefe para espantar a los cobradores. Oiga, no sea abusador, doctor, un favor se le hace a cualquiera, por pues Dios. Una multa se le pone a cualquiera también. Y a ver qué caso tenemos para hoy. Pues por un lado tenemos una estafa a un chofer, que es un delito. Y por otro lado tenemos una falta. ¿Una falta? Sí, una falta de pago. ¿Y por qué me pone los dos casos juntos? Porque el acusado es el mismo. José Candelario, ¿verdad? Sí, señor. José Candelario. Pues llámelo complicado en ese candelaricidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Yeyo Carreras. Servidón. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! ¿Y qué, Tres Patines, otra vez viene usted acusado, verdad? ¿Y otra vez por qué? ¿Qué falta de ortografía es esa? Si yo nunca he venido acusado. ¿Qué cosa? ¿Usted nunca ha venido acusado a esta corte? No, señor, nunca he venido acusado. He venido calumniado, que no es lo mismo. ¿Qué me cuenta? Entonces usted nunca ha cometido un delito. Jamás en la vida. El delito es una cosa que va contra la ley. De manera que para mí, como si no existiera... ¿Como si no existiera el delito? No, como si no existiera la ley. Chico. ¿Cómo? Digo, no, pero... sí, no, no. Como si no existiera el delito. A mí el delito es una cosa, oye, que me repugna. Oiga, compadre, la verdad que yo he visto muchas caras de cemento en mi vida, pero como la suya ninguna, mijo. ¿Qué va? ¿Por qué me dice eso a mí, señora? Porque está usted diciendo que el delito le repugna y todavía ayer lo robó usted una gallina a los vecinos de al lado. No es verdad, señora, perdóneme, esa gallina era otra calumnia. No me diga, era otra calumnia. Sí, señor, lo que pasó, señor, fue que los vecinos de al lado se le intravió una gallina. ¿Se le qué? Se le intravió, se le perdió. Pues no diga se le perdió, porque intravió está mal dicho. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, y como uno tiene esa fama, oíste, que tiene uno, la cosa de la vida, ese es el enemigo gratuito. Ajá. Lo primero que hicieron fue echarme la culpa a mí, chico. Pero era una calumnia, ¿verdad? Hombre, claro que sí, que era una calumnia, chico. Por una curiosidad, Nananina, ¿a qué hora notaron esos vecinos la falta de la gallina? Bueno, un poco antes del mediodía, señor juez. ¿Qué almorzó usted ayer al mediodía, Tres Patines? Sopa de calumnia, chico. ¿Sopa de qué dijo? De sopa, ¿qué dije yo, chico? Usted dijo sopa de calumnia. Mira, a ver, eso te demostrará que a mí me levantan ya la calumnia hasta en la sopa. Secretario, chico. Póngale 180 días a Tres Patines para ir empezando. Oye, por una gallina, estaba enferma la gallina. No me importa. Caballero, ¿y para ir empezando nomás, chico? Sí, señor. Está bien, no, entonces me voy. Me voy porque no me gustó el inconveniente. ¿Cómo que se va? No, no, no, no, tú me cuentas cómo acaba esto mañana, ¿no? Cuidadito cómo se mueva de ahí. Vamos a ver, según me dice el secretario, los acusadores son dos, ¿no es eso? Sí, señor, los acusadores somos dos, yo y esa señora. Esa señora y yo. ¿Qué cosa? ¿Tú también me acusas? No, señor. Lo dijiste ahora mismo. Que no, déjeme acabar de hablar. Estoy explicando a Yeyo, porque usted se llama Yeyo, ¿verdad? Sí, señor, Yeyo Carrera, chofer de alquiler con chapa particular para servir a usted y a todo el que me alquile en la calle. Bueno, pues le estoy explicando a Yeyo que no se dice yo y esa señora, sino esa señora y yo. ¿Usted me entiende, Tres Patines? Sí. ¿Usted no ha oído ese refrán que dice cuando usted dice así, el burro adelante para que no se espante? Sí, es verdad. Ah, bueno. Sí, tú te colocas el burro atrás. No, no, señor, esa es la persona que dice eso, yo no lo he dicho. Ah, bueno. Porque no es correcto que al hablar uno se ponga adelante. Bueno, señor juez, yo me puse adelante porque yo soy el acusador número uno. Oye eso. Pero usted va a consentir, señor juez, que me acuse a mí un cuadrúpedo como Yeyo. ¿Eh? ¿Cuadrúpedo de qué, compadre? ¿Quién le ha dicho usted que yo soy un cuadrúpedo? Usted mismo lo acaba de vociferar ahí. ¿El caballo no es un cuadrúpedo? Sí. ¿Y qué dijiste tú que era? El acusador número uno. ¿Y el número uno no es caballo? Sí, sí. Mira a ver, chico, mira a ver. No, yo no tengo nada que mirar, chico. Y no le suena un aletazo aquí mismo porque es usted más chiquito que yo. Ey, ey, un momento, que yo seré chiquito, pero me fajo. Bueno, ya. No, no, ningún ya, porque yo me fajo. ¡Cállese la boca! Me callo la boca y me fajo, chico. Bueno, compadre, pues fájese ya, que... ¿Con quién me voy a fajar? ¿Conmigo mismo? ¿Usted lo deja que se faje conmigo, señor juez? ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. Secretario, sí. Sírvale de referí. Sí. Y usted, nananina, échese a un lado y déjele sitio. Ah, ¿con que la cosa es así, no? Sí, señor. ¿Ah, sí? Sí, señor. Bueno, pues ahora no me da la gana de fajarme, ¿qué te parece? ¿Pero cómo se va a fajar, compadre? Si usted es jaiba. ¿Qué jaiba? Jaibo soy ¿Es yo. Lo mismo jaibo que jaiba? No, no, no es lo mismo. Entre una jaiba y un jaibo hay mucha diferencia. Bueno, vamos. Tres Patines, cállese ya. No, me le estoy enseñando historia natural a la niña. No tiene usted que enseñarle que no nada. No conoce la vida de los cangrejos. Cállese la boca. Ya lo sé, pero yo lo hago nada más que para que ella se ilustre. Óigame, Tres Patines, ¿cuántas veces tengo que decirle que se calle la que boca? Tú quieras, chico. Tú me puedes decir a mí que me calle todas las veces que te dé la gana. Pues chico. Cállese entonces. All right. Lo dices tú que eres juez, chico, y hay que callarse. ¿Va a callar sí o no? Mira qué cosa, chico. Bueno. Como las damas van delante, explíqueme, nananina, ¿de qué acusa usted a Tres Patines? Verá usted, señor juez, resulta ser que era cuestión de 2 semanas. Yo salí muy tempranito de mi casa para ir a ver una prima mía que está muy mala, muy mala. ¿Qué enfermedad es la que tiene? Ninguna. Yo digo que está muy mala porque es un grillo muy feo. Ah, vamos, usted quiere decir que está pa'l tigre, ¿no es eso? ¿Pa'l tigre? Bueno, le voy a decir. Una vez mi prima se encontró con un tigre y salió huyendo. No me extraña porque cualquiera en su caso hubiera hecho lo mismo. ¿En el caso de quién? De su prima. No, no, no, no. Si la que salió huyendo no fue mi prima, ¿no? ¿Quién fue entonces? ¿El tigre? No me diga. Tan fea es la pobre. ¿Fea? ¿Usted sabe a quién se parece mucho, mucho? ¿A quién? A usted. ¿Qué cosa? ¿Su prima se parece a mí? No, señor juez. ¿Cómo se va a parecer a usted mi prima? ¿Y entonces quién se parece a mí? El tigre se parece a usted. Óigame, señora. ¿Usted ha venido aquí a declarar o a jugar a lo feo y lo bonito? Yo vine a declarar, pero yo no tengo la culpa de que la conversación haya venido así, de hablar de esa cosa y uno habla y va nada. Pues limítese a su declaración, porque esto es una corte correccional. Pero estoy limitada ya, ¿no? Y no un salón de belleza, ¿oyó? Momento, chico, no le grite así. Ten en cuenta que se trata de una dama. Le grito a ella, le grito a usted y le suena un campanillazo por la cabeza si me contesta. ¿Se va enterando? Está bien, chico, grítale entonces. Más nunca me vuelvo a meter en conversaciones de mujeres. Hará usted muy bien. ¿Qué fue lo que dijo usted ahí? No dije nada, chico. Pues 100 pesos de multa por no decir nada. Caballero. Continúe usted, nananina. ¿Qué le pasó con esa prima suya? Con ella nada, señor juez. Pero cuando yo iba a ver a mi prima, me encontré con Tres Patines que me pidió un peso prestado. ¿Y usted seguramente que se lo dio? Ay, sí, señor, yo se lo di. Y ahora no me lo quiere pagar porque es un estafador. Óigame, señora, suspenda lo de estafador, porque es una calumnia infame. No arroje sobre mi frente ese baldón de ignominia, chico. ¿Cómo fue? Ese, ¿qué fue lo que dije yo, chico? Usted dijo ese baldón de ignominia. No me diga, chico. Sí. Y lo dije yo solo, chico. Sí. Sin que nadie me ayudara, chico. Sí, señor. Caballero, como traigo la cultura hoy, oye, me desenrollé, ¿eh? Yo creo que por eso nada más ya tú deberías disolverme en el juicio. Disolverlo. Este. Sí. Disolver. ¿Usted quiere que yo lo disuelva? No, chico, que disolverlo. Me... Esfumarlo, usted quiere. No, no, no, que me deje libre de... Absolverlo. Lo vas a hacer, ¿no? No, señor. ¿Y qué hago yo con los 2 señores que lo acusan a usted? No, no tenga por eso pena, chico. Condénalo si quiere. ¿De dónde, compadre? ¿Cómo me van a condenar a mí si yo vengo acusándome? Eso no tiene que ver, chico. El juez es juez y si te quiere condenar, te condena, chico. Cállese la Porque boca. Para eso es el amo de los caballitos aquí, chico. Cállese la boca. Ponle 30, ponle 30. ¡Cállese la boca! Te estoy defendiendo, chico. Pues no me defiendas. Para que sepa quién eres tú aquí. No tiene por qué defenderme, señor. Óigame, yo no sé qué voy a hacer con usted, Tres Patines. Ya lo suyo. No, no, yo había hecho bastante. Me metiste de arrancada 6 meses. Y después tengo una de 100 cocos. Bueno, sí. No me nivelo contigo más nunca en la vida. No, no, no. Si yo se lo he dicho a usted, que usted va a pasar las navidades estas allá arriba. ¿Cómo no lo voy a pasar? Si es que usted quiere pasarla. No, sí, si ya tengo hasta el miércoles de ceniza metido ahí ya. Pero ¿quién es el provoca? ¿Quién es el que provoca eso? ¿Usted? No, Yeyo, chico. No, ningún Yeyo, y usted. Y la otra de Yeyo y la otra son buenas personas donde quiera que se paren. Sí, señora. Sí, señor, muy decente que estemos los dos. Sí, sí. ¡Semos los dos! ¡Que somos! ¿Quién? ¿Usted también es? No, señora, se dice somos. Ah, no, bueno, se dice somos. Yo hablo como me da la gana, así hablo yo, chico. Póngale 2 pesos de multa a Tres Patines. Hasta ahí. Ahí, ese que pague todos los gastos míos, que bastante que yo he pagado los gastos de él. Muy bien. Ahí está bien, está bien. Está bien eso. Pero es que a lo lindo hay que pagarlo, señora. ¿O qué? ¿Vamos a vivir en este país? Bueno, nananina, la cuestión es que Tres Patines le pidió un peso prestado. a sí, usted señor. Un peso prestado, sí, y señor. Usted se lo dio y ahora él no se lo paga, ¿verdad? Claro que me lo va a pagar. Si es un maruga, ¿cómo lo va a pagar? Ah, ¿usted oyó la fraseología de la señora? ¿Cómo no voy a oírlo? ¿Qué dice usted a eso, Tres Patines? Yo no niego, chico, que yo sea un poquito maruga, tú sabes. Maruga. Pero yo hago eso para que me ayude Dios, chico. ¿Cómo para que lo ayude Dios? Sí, ya lo dice el azafrán, te lo dice. ¿Qué azafrán? ¿Eh? ¿Qué azafrán? Eso que le trae... Re. ¿Re qué? Refrán. ¿Refrán es lo que se le echa a la carne con papa? No, lo que se le echa a la carne con papa es el azafrán. ¿Ah, sí? Sí, señor. Pues no lo dice eso, no dice que es maruga, Dios lo ayuda. No. Sí, lo al dice. Al que es maruga, no, Tres Patines. Al que madruga. Oh. Al que se levanta temprano. Ah, la cosa es el que se levanta temprano. Claro que sí. Ah. Por eso seguramente no lo ayuda Dios a usted. Pero si yo me levanto todos los días a las 7, viejo. ¿A las 7 de la mañana o a las 7 de la tarde? De la mañana, chico. ¿Seguro? Palabra que sí, chico. No sé, embustero, chico. El otro día yo estuve en su casa a las 11 y todavía está usted durmiendo y roncaba sí, como hombre, un bendito. A esa chico. Hora, por lo regular, suelo estar durmiendo todavía, chico. ¿En qué quedamos? Usted no acaba de decir que se levanta a las 7. A las 7, sí, chico. Me levanto a las 7. Voy a la cocina, tomo el desayuno de pago leche, batequilla y los dos platos noyosos que siempre lo como por la mañana. Y luego hago Espérese, explíqueme cuál es el desayuno suyo. ¿Cómo es? Café con leche. Café con leche. Pan con mantequilla. ¿Pero qué tamaño es pan con mantequilla? Un tamaño regular, pan de flauta, ¿no? Sí, pan de flauta de ese que usa de Santiago para la emparedada de macho. Sí. Que son así de largo. De esos largos. Media flauta de esa. ¿Media? Media flauta, eso media. Es como, hay como 12. No, pero yo la voy esguazando poco a poco. Ah, sí. La voy esguazando sí. poco a poco, después tomo un buche de café con leche. Después cojo para el plátano Johnson, lo pongo. Cambures. Le unto mantequilla. Plátano Johnson. Con mantequilla. Esos plátanos que tienen como 10 pulgadas largo. Sí, lo pela, le unta la mantequilla por la parte de fuera, te lo puede tragar entero, muchacho. Entero te lo traga. Ajá. Y después te limpia la boca con la cáscara y fuera, chico. ¿Y después qué haces? ¿Eh? Después se vuelve a acostar. Me vuelvo a acostar hasta las 11, ¿verdad? Hasta las 11, sí. Ajá, pues 11 pesos de multa para que no madrugue tanto. Oh. Y en una palabra, Nananina, lo que usted quiere es que Tres Patines le pague su peso, ¿no es sí, así? Sí, señor. Porque a mí lo que más me duele es que me está tomando el pelo siempre, no hace más que engañarme. ¿Qué cosa? ¿Yo la he engañado a usted en algo, señora? Sí, señor. Cuando yo le presté ese peso, usted me dijo que me lo pagaría cuando cobrase. ¿Y era verdad? No era verdad, porque el sábado pasado cobró usted y no me pagó. ¿Y qué me cuenta con eso? ¿Cómo que qué le cuento con eso? Usted no dijo que me pagaría cuando cobrase. Sí, pero cuando cobrase... No cuando cobrase yo. ¿Y cuándo entonces qué? Cuando cobrase usted. ¿Pero cómo cuando cobrase yo? Claro que sí. Para que usted cobre ese peso, no hace falta que yo se lo pague. Desde luego que sí. Bueno, pues eso fue lo que yo le dije. Le pagaré cuando cobre. Pero cuando cobre usted, no cuando cobre yo, chico. Entonces usted no engañó a Nananina, Tres Patines. Hombre, ahí estuvo jugada ahí, ¿no? Sí. Pero tú sabes de alguna vez que yo haya engañado a alguien. Eso chico. Se lo diré luego. ¿Cuándo? Luego. No, dímelo ahora. No, luego. Dígame, Yeyo, ¿a usted qué le pasó? Bueno, pues lo que me pasó a mí, señor, fue que Tres Patines le pidió ese peso a Nananina para alquilar una máquina. ¿Y qué tiene que ver eso? Tiene que ver mucho porque esa máquina era la mía y Tres Patines me estafó a mí. Ah, vamos, Tres Patines lo alquiló a usted. Sí, señor, sí, me fue a buscar a la piquera. ¿Dónde tiene usted la piquera? Ahí en el barrio de San Leopoldo. Sí, yo siempre cojo la máquina en esa periquera, ¿tú sabes? Piquera. Piquera, sí, porque ese barrio es el mío, ¿no? ¿Cuál? El de San Leopoldo. ¿De veras? Sí. Yo creí que su barrio sería el del Príncipe. Bueno, también, mitad uno y mitad otro, ¿tú sabes? Ajá. Porque cuando yo no estoy en el de San Leopoldo, estoy en el del Príncipe, ¿no? No le haga caso, señor juez, porque su barrio no es ni el del Príncipe ni el de San Leopoldo. ¿Y cuál es entonces? Cayo Hueso, y va bien, ¿eh? ¿Verdad que sí? ¿Usted sigue viviendo en las alturas de la Ceiba? Sí, señor. Tenga cuidado, que los pichones de Querquete se caen de allá arriba fácil. Bueno, dejen eso ya. En fin, Yeyo, ¿qué le pasó con Tres Patines? Bueno, pues que me alquiló para que yo lo llevara hasta la Manzana de Gómez y al llegar allí, pues se me escapó sin pagar. No me digas, se le escapó sin pagar. Sí, señor, me dijo que lo esperara en la puerta que da al Parque Central, que él pagaría cuando bajase. Ajá. Y se me fue por la puerta que da por Monserrate, dejándome allí plantado a mí. 2 horas y media lo estuve esperando, señor juez. Oiga eso, vergüenza debía de darle usted así estafar a un chofer que se gana la vida con el sudor de sus gomas. Usted se equivoca, señora, porque yo no le estafé nada a Yeyo. ¿Cómo que no? No, señora, lo que pasó fue que yo tuve que ir a la Manzana de Goma De Gómez. Ver si, de Gómez. ¿Tú me viste por ahí, no? No, señor, pero es ¿sí? así. A ver a un amigo mío que tiene allí una oficina de la parcelando la parte... Sí. Venga acá. Del malecón en la acera de los nones. ¿Qué acera de nones? ¿Quién es ese amigo suyo? Un tal Macario, ¿eh? ¿Tú lo conoces? Bueno, no estoy seguro. En la manzana de Gómez yo conozco un Macario que es alto y grueso. Sí, alto y grueso. Un poco calvo. Sí, poquito calvo. Que usa espejuelos negros. Sí, espejuelos negros. Que anda siempre vestido de blanco. Sí. ¿Tú conoces a ese Macario? Sí. Pues yo no, chico. ¿Cómo que usted no? No, yo no conozco a ningún Macario que tenga esa seña. ¿Usted no dice que sí, que es alto, grueso, calvo y de espejuelos negros? Bueno, el que tú conoces sí, chico, pero el que yo conozco no, chico. All right. ¿Pero por qué no le pagó a Yeyo su carrera? Porque quedamos en que eso se lo pagaría más adelante. ¿Cuándo quedamos en eso nosotros, compadre? ¿Cuándo llegamos, Yeyo? Ya te ponga así, chico. Yo no te pregunté que cuánto te debía, chico. Sí, señor, y yo le dije que 40 centavos. Por cierto, que usted me discutió que eran 30 nada más. Porque yo creí que eran 30. Eso era antes. Hace muchos años que los choferes subimos la carrera. De manera que usted tenía que pagarme 2 pesetas a mí. All right, está bien. No te pongas así, pero yo no te pregunté que si tenía ir conveniente en que te pagara cuando bajase. Sí, pero usted me dejó esperando porque no bajó. ¿Quién no bajó, chico? Usted. ¿Y quién estaba hablando de mí, chico? ¿Quién va a ser, Tres Patines? Usted no quedó en pagarle la carrera a Yeyo cuando bajara. Sí, pero cuando bajara yo, no, chico. ¿Y cuándo entonces? Cuando bajara la carrera, cuando se pusiera otra vez a 30 centavos. No, chico. Tres Patines, lo siento mucho, pero lo tengo que condenar porque la estafa ahí se está cayendo de la mata. No diga bobería, la única que se puede caer de la mata ahí es Nananina. ¿Por chico. Qué? Hombre, ¿por qué va a ser? ¿No oíste que dice que vivía en las alturas de la ceiba? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Bien por equivocación o por malicia, quizás usted no pierda de ocasión de estafar a los demás. Y hoy sí que nadie lo indulta, pues le va a costar la broma 50 pesos de multa y 10 días en la loma.